Los concejales han expresado que hay diferentes proyectos, alternativas, de las cuales la verdad que nosotros no hemos visto ninguna alternativa que no sea únicamente prorrogarle a la cooperativa ser socio de Carlos Paz Gas para que continúe en el mismo manejo que hemos tenido hasta la actualidad. Es decir, que no hay ningún contrato nuevo, no hay ningún tipo de modificación, es simplemente la prórroga de la sociedad con los socios actuales bajo la misma modalidad de directores, que sí voy a aclarar porque se expresó erróneamente, seguramente por una equivocación o por no conocer la propia estructura interna de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que tiene tres directores, tres por la mayoría, dos por la cooperativa, y el 50% de la sociedad está en manos iguales, es decir, 50 y 50%. No hay ninguna mayoría de parte de ninguna, ni de la municipalidad, ni del ente cooperativo. Y el gerenciamiento, la ejecución del gerenciamiento, lo tiene la cooperativa. En primera medida quisiera expresar, y acá se ha hablado sobre las diferentes aprobaciones de ejercicios, balances. Primero, manifestar que las irregularidades y las sanciones que ha tenido la cooperativa por el manejo, insistimos nosotros, irregular de su participación dentro de la sociedad, han sido con antelación a que nosotros, como Carlos Paz Unido, hemos asumido las responsabilidades con los directores municipales de la ejecución de la sociedad. Cuando se habla de que ha tenido presiones de Ecogas, presiones, digamos, siempre buscan victimizarse la cooperativa en todos los ámbitos. Es decir, una cosa es comenzar a realizar una pequeña obra equivocadamente y otra cosa es realizar la totalidad de las obras, es decir, los 55.000 metros de cañerías lineales en forma irregular e ilegal. Esto que se expresó recién, que fueron y corroboraron simplemente en forma visual si las cañerías estaban colocadas o no estaban colocadas, o estaban puestas en forma irregular, no se realizó de la forma que indican, sino que se hicieron los famosos testeos, que ya lo hemos expresado, de los cuales implica la apertura de las cañerías, verificar la colocación, y en algunos casos se tuvo que modificar la traza. Y tal es así que se tuvo que por lo menos dejar algunos barrios, como Alto de San Pedro, como Barrio de los Inquilinos, sin gas, durante 48 horas para verificar si las cañerías estaban correctamente realizadas. Esto que se realizó no se realizó en la gestión nuestra, se realizó en la gestión donde estaba la cooperativa y el socio municipal, que era el señor Felpeto, que hoy en el Consejo tenemos sendos representantes del señor Felpeto. Entonces todo eso generó que la cooperativa y toda la sociedad cargara con la irregularidad de las obras cometidas, de los cuales generó la sanción, que no la impusimos nosotros, no la impuso el señor Avilés, no la impuso el señor Daniel Gómez Gestella, sino la impuso el Energas, con más de 2 años de sanciones, para que la quita la matrícula para que no pudieran ejecutar las obras. Cuando asumimos nosotros, Carlos Paz Unido, designamos los socios municipales dentro de Carlos Paz Gas, y ante toda esta situación se creó una situación financiera para poder solventar todas estas obras de parte del municipio a través de la sociedad. Esta es una forma de planificar y ejecutar las obras y está a la vista. Lamentablemente no hemos podido más y continuar más por el socio cooperativista, que ha sido contumaz, renuente en la participación dentro de la sociedad. Y el otro punto que realmente no termino de entender cuál es el vértice, está claro que lo que se plantea desde el oficialismo es que las irregularidades que ha tenido Carlos Paz Gas, y en este caso el socio cooperativo, pero uno tiene que decir Carlos Paz Gas porque la sociedad es una sola, han sido anteriores a este gobierno, y que desde que este gobierno se ha hecho cargo e integra la sociedad, no ha habido más irregularidades. De alguna manera parece que se está diciendo que el problema no es la cooperativa, sino que ha sido otro gobierno. Porque si la cooperativa hoy no comete esas irregularidades, lo que yo entiendo es esa crítica. Porque si no, no podemos, y yo lo repito, discúlpeme que lo repita, pero yo no puedo llegar a comprender cómo este cúmulo de irregularidades han quedado solo irregularidades y no ha habido ninguna acción para sancionar en función de todos estos hechos que aparentemente han ocurrido, entiendo yo por lo que se dice, con anterioridad al gobierno de Carlos Paz Bullrich. Nada más, señora Presidenta.